When the moon is shining bright on a cold dark night, the only thing I wanna do is dance, we get high. Don't stop the rock and roll, don't stop the rock and roll. Baby, if you wanna rock, you better start a roll. When I see my baby walking on down the street, she's the kind of girl that I like. Don't stop the rock and roll, don't stop the rock and roll. Baby, if you wanna rock, you better start a roll. As a little boy, you gotta keep on rocking till you're out of control. Don't stop the rock and roll, don't stop the rock and roll. Baby, if you don't wanna rock, you better start a roll. Don't stop. Bueno, pues comenzamos. La verdad que hemos comenzado con rock and roll de lo más clásico. Yo creo que además, Oscar, ahora presentamos y hablamos y este tipo de cosas. Pero bueno, yo, antes que nada, estamos en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Ya sabéis, programa Generación Suicida, de 12 a 14 horas, de las 12 hasta las 2 del mediodía. Y bueno, antes que nada, muy buenas, Mr. Oscar, qué gozada verle. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Bueno, y tenía muchas ganas de volver, ¿sabes? Porque después de la última vez, que fue tan, tan divertido todo, pues bueno, me ha pasado lo que me ha pasado, que lo sabe todo el mundo, que le ha pasado a mucha gente. Sí. Y nada, pues he tenido que esperar hasta estar perfectamente para volver, y volvemos con muchas ganas. Bueno, hay que decir que estamos aquí los dos con la mascarilla, las tres, porque aquí tenemos a nuestra invitada, que bueno, luego empezaremos la entrevista con ella. Ahora me la presentas y que también ella hable un poquito y diga quién es y estas cosas. Pero bueno, la entrevista con ella empezaremos sobre las 12:30 y tal, aunque como va a estar aquí desde las 12, hasta lo mismo la tiramos de la lengua para alguna otra cosa, ¿no? Bueno, ella viene de fuera y tiene una agenda muy amplia, no sé, pero que la vamos a tener hablando de su música, de que ha venido a hacer una serie de conciertos aquí a España, y que nos va a desgranar todas sus influencias, la música que le gusta y todo eso seguro. Vamos a decir que a las 12:30 más o menos es cuando empezaremos la entrevista, pero bueno, podemos a lo mejor un poco empezar antes también, como ve. Pero antes que nada, vamos a, y antes de presentar, que está ahí diciendo que quiero meter baza, hay que decir que ya sabéis, estamos todos los domingos de 12 a 14 horas en el Revi Radio, Revi Rock Studios, todos los domingos en directo. Luego sabéis que se emite de 18 a las 6, de 6 a 8 de la tarde los jueves en Asalto Mata Radio Rock, y luego ya sabéis que los sábados sobre las 2 de la madrugada hora española estará sonando en Templaria Radio en Uruguay, que tiene que ver, si me está poniendo ya una cara diciendo sí, bueno, María, preséntate primero y estas cosas, que no, Oscar no te presenta y estas cosas, venga, dispara. Bueno, buenos días, muchas gracias por tenerme, Charlie y Oscar. Yo soy Marian Crowley y tengo entre otras, orígenes uruguayos. Mi mamá es uruguaya, se oye igual. Sí, bueno, hay que decir que cuando Óscar te pinchamos la primera vez en uno de los primeros programas, oye, pues es que ella es de Uruguay. O sea que la gente que estáis ahí escuchando en Templares Radio es de Uruguay, ya sabéis, pues oye, que metan ahí la oreja, ¿eh? Así es, del interior, mi familia es de Rocha, en Uruguay, y yo nací en Suiza, y mi papá era inglés, y bueno, y ahora ando con mi valija un poco por el mundo. Bueno, darte las gracias por venir, que eso es un placer. Bueno, Oscar, yo estaba diciendo también al principio que quizá hemos empezado con rock and roll de lo más clásico, además, ¿eh? Sí, además que con una cosa es el rockabilly y todo esto que se llevó mucho, pero aquí es una banda de rhythm and blues, Y que mezclan aquello que llamaban un poco neo-swing también, ¿no? Ese sonido de swing antiguo, pero hecho de una forma moderna y sonando de una forma muy moderna y muy contundente. Y esta banda era una de las grandes, tío, de esos sonidos que puede estar entre Mambo Jambo y un montón de bandas de ese tipo, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que este disco que tenemos aquí en las manos, Don't Stop Rock and Roll, que además ha sonado el tema que abre este disco, la verdad es que por aquí está también de West Star, o invitado especial, nada más que Dani Nello, que yo lo controlo un poquito, pero yo sé que tú lo controlas todavía, sí, más, ¿eh? Dani Nello era el saxofonista de los Rebeldes, de los míticos Rebeldes, y luego ha tenido varios proyectos en solitario, uno que se llama Las Saxofonistas Salvajes, que hacía versiones de los grandes del rhythm and blues clásico. También tiene su banda, que es Mambo Jambo, que es una banda que mezcla el rhythm and blues, el soul, la música surf. Es una banda instrumental, ¿no? Pero no te la pierdas, porque verlos en directo es bestial. Y luego pues tiene discos en solitario él, en plan incluso jazz clásico. Yo tengo uno que se llama Noel, que va un poco de ese jazz que suena en las películas de cine negro. Y luego tuvo también Nello y la banda del Zoco, un rollo así como más latino, entre americano y latino, ¿no? A mí me sonaba un poco así a Tommy J. White y cosas así. Como veis, empezamos con sonidos muy diferentes, muy diferentes. Yo creo que el programa, ya sabéis, toda gente que os mole el heavy metal o los mole el punk, yo creo que vais a disfrutar muchas de las bandas que están sonando y que van a sonar durante las dos horas, que, bueno, van a sonar de diferente pelaje, pero con guitarras potentes. Y antes de decirte, de pinchar ya el primer tema que tú me has traído, además, para que lo pinchemos y lo escuchemos, te voy a deciros que luego la siguiente banda invitada siguiente a la que vamos a entrevistar es Ale Flam, que vendrán sobre la 1:05 más o menos, estarán por aquí por nuestros estudios. Así que empezamos el programa, don Oscar. Cuando me digas. Venga, elígeme la primera banda que vamos a pinchar, y así estamos tranquilamente, que hemos empezado con una velocidad vertiginosa. Sí, sí. Y nuestra invitada está como diciendo, no estoy aquí, ¿dónde he llegado? ¡Qué locura! Bueno, pues voy a pinchar a Nunaix. Nunaix es una banda mítica de rockabilly, que además yo los viví desde el principio, y al principio era como una banda muy clásica, de un rockabilly muy clásico, y todo el sector era como la banda emblema del sector rockabilly clásico, ¿no? Digamos, de los más puretas y tal. Y poco a poco fueron mutando y añadiéndose a un rockabilly más estilo Stray Cats, más estilo más neo-rockabilly, sin llegar a ser psicobilly, aunque en algunas ocasiones lo rozan. Yo tengo que reconocer que los he conocido gracias también, evidentemente, al Gruta 77, lugar mítico de Madrid, donde han tocado, y luego también por ahí hay conexiones con Loquillo, que no vamos a hablar de eso. No, grabaron un disco con Loquillo y luego Mario Cobo se incorporó a su banda y ahora ya no está. Recomendamos yo, al margen de todo esto hoy un poco que hablamos y todo esto ya que hemos comentado de Loquillo y lo demás, Nunaix es una banda recomendadísima para que la gente le eche el guante. Sí. Y yo creo que incluso si te gusta el punk lo vas a disfrutar una puta barbaridad, ¿eh? Sí, tiene una etapa más clásica, digamos, y luego la segunda etapa, si te gusta el punk, evidentemente, bueno, ahora vas a escuchar el tema este, que tiene mucha melodía. Venga, tiene potencia, pero bueno, dentro de este disco se pueden escuchar temas muy psychobilly y muy punks. Vamos a esperar el tema. ¿Qué se tema llama? Es Shot Shot Shot, y es uno de los temas más conocidos del grupo. Ahí está entrando. Come on, can't get a grip. Had a life, I fell asleep and threw my fingers down a drain. I try to turn my life around. I'm so tired of being knocked down. Now I can't get up again. Come on, see me fall apart. What's the breaking of my heart? Pity how I have to live. Give me all you have to give. Help me keep it real. Can you say I'm feeling? Shut, shut, shut. Can you say I'm feeling? Shut, shut, shut. Can you say I'm feeling? Shut. Bueno, pues absolutamente bestial, vertiginoso. La verdad es que shot, ¿verdad, Oscar? Sí, a mí me parece un tema que te atrapa en el, por la melodía que tiene, porque vale que tiene mucha fuerza, un contrabajo muy potente, pero sí que tiene luego una melodía, ¿no? Es una canción que podías hacerla de una manera más tranquila y funcionaría, ¿no? Bueno, la verdad es que desde luego es absolutamente fantástico el tema. Y bueno, yo voy a enlazar con otro tema y nos vamos a ir a Bilbao, si te parece. Nos vamos a ir a Bilbao y nos vamos a ir con una banda que a mí me gusta muchísimo, con voz femenina al frente, que se llaman The Ribbons, ¿vale? Desde plena tierras euskaldunas, Euskal Herria, Baracaldo, viene esta banda que yo creo que os va a gustar si no la conocéis, y con, ya te digo, con chica al frente, este disco FFWD, que además, bueno, aquí no lo estáis viendo porque no tenemos por aquí cámara, pero hay que decir que la portada, pues bueno, enseguida, yo me imagino que tú ya estarás imaginándote a Johnny Thunders, ¿no? Con sí. La portada rosa y estas cosas, hace un homenaje a Johnny Thunders. Y al Lamp, ¿no? Exactamente, al Lamp de Johnny Thunders. Y este disco está producido por nada más y nada menos que alguien que personalmente a mí me gusta mucho, que es Martin de Cápsula. Martin Cápsula, sí, que aparte de ser cantante guitarrista de la banda Cápsula, pues también produce discos. Y ha producido este disco. Vamos a pinchar uno de los temas y ahora directamente enganchamos con nuestra invitada, con la música y la entrevista directamente. Así que vamos a ver si no nos falla la técnica y estas cosas, que luego ya sabes lo que pasa, estas cosas en los senados, en las votaciones y todo esto, ¿eh? Sí, sí. Estos errores informáticos. Si pasa allí, imagínate aquí. Así que vamos, o sea, que es la hostia, ¿eh? Madre mía, qué cosas pasan, ¿eh? Qué cosas pasan. Esperemos que no nos pase como... Bueno, no voy a decir nada, que si no, me linchan, ¿no? Sí, vamos a lo nuestro, vamos a que salga todo correctamente y a disfrutar de la radio en directo, porque mucha gente dirá, joder, pasan estas cosas, eso pasa en la radio en directo. Lo claro. Que mucha gente con podcast, que los hace en casa y que quedan perfectos, pero claro, que pierden un poco esta magia. Aclaramos nosotros, si ya pinchamos el tema, que nuestros podcasts cuando los subimos son literalmente como hemos hecho el programa en directo. A lo mejor retocamos algún volumen de algo que no se escuche bien, para que la gente lo escuche bien, pero el programa no tiene ni trampa ni cartón, lo que emitimos en directo, para que la gente lo escuche y lo sepa. No editamos. No nada. Editamos, vamos, que... Un poquito, ¿no? Para que se siga esa magia. Si claro. A editarlo, pues se perdería un poco, ¿no? Que si metimos una gamba, dejamos la gamba. Sí. Así que vamos a pinchar el tema. A ver si no nos falla nada. As a rock against the waves, as a flame in the snow, as a friend giving me a hand to get on well with my soul. Before the sun goes cold, before the leaves of love, I need someone to hold. Before my last hope goes, before my head goes dark and my world falls apart, I need someone who sees what is still. Bueno, luego lo escucharemos entero. La verdad es que esto es un poco criminal, el cortar el tema. Gente que estáis escuchando. Uy. Ahora. Lo hemos solucionado. Se nos acoplaba. Vamos a ver. Ahora. A ver. Sí, ahora ¿vale? va bien. Ahora va bien. Entonces vamos a comenzar primero, bueno, sonando, que menuda voz, la verdad es que es absolutamente alucinante. Antes que nada, Marian, enhorabuena, yo la verdad es que te acabo de descubrir por Oscar y uno se ha quedado flipado, Bueno, muchas gracias por la escucha y la atención. Yo creo que es un... Bueno, Marian, vamos a hablar ahora, ¿no? Pero yo creo que es un artista que nos puede sorprender en cada tema. De hecho, a mí me pasa. Yo cuando María me dice, oye, que voy a sacar una nueva canción, o me llega, digo, a ver con qué nos sorprende, ¿no? Y entonces siempre me ha dado esa curiosidad de decir, ¿cuáles son tus influencias a la hora de lo que has escuchado para crear este sonido tan particular y para que metas ese universo musical tan grande en toda tu música? Bueno, tengo la suerte de tener varias influencias culturales. Yo pasé 5 años en el Río de la Plata, entonces me nutrí un poco de folclore rioplatense, Mercedes Sosa, los grandes clásicos sudamericanos, la samba también. Y por haber crecido en Suiza y con influencias anglosajonas, bueno, de música más reciente, me encanta Jamie Cullum, Alan Stone, que es un artista que está creciendo mucho en Estados Unidos. Y bueno, y al momento de componer creo que siempre tuve la suerte también de colaborar con músicos que no se aferran a un solo estilo. Entonces el resultado de mi música también es el resultado de sus encuentros. La canción que estábamos escuchando, Golden Leaves, fue arreglada por Sacha Ruffio, que es suizo, y él tiene muchísimas influencias de Estados Unidos, del sur. Así que en función de los encuentros van haciendo nueva música. Bueno, yo sí que te quiero preguntar, porque bueno, Oscar sí que te conoce, es un poco la primera piedra de contacto, la primera toma de contacto con tu música para mí, y me consta que toda la gente que está escuchando el programa, pues es la primera piedra de contacto o el primer toque. ¿De dónde, cuándo comienza tu carrera musical? ¿Dónde surge? ¿Cuándo te pones, digamos, a componer y dices, venga, me voy a lanzar a este mundo de la escena musical? Que a mí se me antoja siempre, lo digo, muy jodido y muy difícil, Sí, sí, hay dos tiempos. Mi primer canción tenía 7 años y bueno, la escribí y la música siempre ha estado. El momento en el que me dije, bueno, esto es en serio, fue en el 2015, que yo estaba trabajando como formadora de adultos en gestión de conflictos, pero al mismo tiempo participé a un workshop de una semana de cantautores y al final de esa semana teníamos un concierto en vivo. Y que justamente es donde toqué por primera vez con Sasha, y los 4 minutos de la canción que interpretamos, porque cada participante hacía una canción, fueron los 4 momentos más alegres de mi año o de mi vida, y me dije, bueno, yo quiero esto. Entonces ahí dejé mi trabajo y decidí dedicarme a la música, porque creo que es el medio, al menos para mí, de poder conectar más directamente con la gente y con el momento presente. De todas maneras, tus influencias más anglosajonas sí que, por lo que te he dicho, vienen más del soul y del jazz, ¿no? Sí. Es tu música. Luego también te quería... Una cosa que me llama mucho la atención tuya es que tienes como una faceta de cantautora, pero a su vez también tienes una faceta de esa música un poco más grande, ¿no? Digamos, que no solo sea esa guitarra y voz, ¿no? Tus directos... ¿Hay una diferencia entre cuando tocas con la banda y cuando tocas tú sola? Sí. Cuando tocas con una banda es como más grande, pero no deja de ser tu música, no sé si me explico. Hay gente que a lo mejor toca en acústico de una manera más tranquila y luego mete mucho follón en el directo. Lo tuyo es una progresión, ¿no? ¿O cómo funcionas un poco? Sí, creo que es una gestión del espacio diferente. O sea, cuando estoy en banda, somos cuatro, entonces es como que se crea un universo más rico quizás en sonoridades. Y tenemos más espacio para ponerle más potencia quizás de volumen y de dinámica. Y cuando estoy tocando sola es más, juego mucho más con los silencios, con el espacio, con el vacío. Entonces es un poco lo mismo, pero en dos versiones diferentes. Bueno, hay que decir que Marianne Crowley, voy a decir como quiere ella. Sí, como tiene que ser, además, porque... Sí, vamos a decir que... Porque yo antes estaba diciendo... La estaba cambiando el nombre, la estaba llamando María y es Marianne... Es Marianne Crowley. Vale, sobre todo porque habrá gente que nos está escuchando que dirá... Bueno, voy a buscar información sobre ella, aunque nos esté escuchando a nivel de internet, ¿no? Entonces, que el nombre, repítelo para que no te meta yo la gamba otra vez más, ¿eh? Venga. Marianne Crowley. Bien. Que viene a hacer una serie de conciertos aquí a España, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito también de eso y qué nos vamos a encontrar. Decimos las fechas primero. ¿Hay fechas ya para conciertos, María? Sí, sí. El viernes 11 estamos en el Café del Mercado en Ávila. Uh-huh. El viernes 12 en el Búho Real aquí en Madrid. Y el domingo 13 estamos en el Teatro Café Monkey Man en Guadalajara. Bien, bueno, pues yo creo que ya tres opciones, luego las repetiremos para que la gente no se le olvide. Y antes de seguir dejando a Óscar que te tire ahí de la lengua, que yo sé que él te conoce y le gusta mucho lo que tú haces, tenemos dos canciones, pero a mí se me antoja, yo le preguntaba también a Óscar, ¿para cuándo disco? ¿Cuándo podemos tener más canciones? Yo que soy muy egoísta y muy ansioso, digo, joder, me ha flipado, yo quiero más. Así que, ¿cuándo podemos encontrar más? Bueno, nuevas canciones a más tardar en mayo. Tengo un EP de 4 títulos que estoy por sacar y estoy trabajando en una nueva canción en español que va a sorprender a Oscar de nuevo porque está totalmente en otro estilo, y eso quizás para marzo. Toma ya, pues bueno, lo tendremos que marcar la fecha, Oscar, ¿eh? Sí, no, yo no me lo pierdo. Bueno, además que me gusta mucho que me sorprendan. Yo... Bueno, por un lado me gusta la música que llaman de género, ¿no? De los discos que están en un estilo, y si me gusta ese estilo también me gustan, pero últimamente, desde hace bastante tiempo, me gustan los artistas que me sorprenden, aunque alguna vez me sorprendan para peor, ¿no? Pero yo sé que a la siguiente es una aventura cada disco, ¿no? Y es una aventura donde yo aprendo con ellos. Aunque al principio me cueste más escuchas y asimilar que han cambiado. Fíjate que yo te iba a preguntar qué te gusta especialmente de Marianne Crowley. A mí me gusta mucho la elegancia, lo que transmite con la voz. Me parece que muchas veces me parece que eso llena muchísimo. También cómo produce sus temas con una sutileza, donde su voz va en primer plano, y yo creo que te llega mucho. Y luego es que hace una mezcla muy especial. No va ella al género, sino ella coge los géneros y se los lleva a ella. Que yo creo que eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, voy a hacer un disco de folclore tal, ¿no? Y lo clava, pero no deja de hacer un ejercicio de estilo. Sin embargo, alguna de las cosas que me ha sorprendido de ella ha sido precisamente eso, que coge y lo convierte en su propia marca, Marianne Crowley. Bueno. Y eso es una de las cosas que más me ha sorprendido, y yo sé que voy a ir aprendiendo con ella muchas cosas, siguiéndola. Claro, oye, fíjate que lo que dice Óscar, pero ¿qué te estás encontrando en cuanto a la gente, cómo está reaccionando con tu música? ¿Te estás encontrando este tipo de cosas? No sé si estás sorprendida, si dices, hostia, no me esperaba que Óscar o otra gente que estemos escuchando nos flipe y nos enganche. Bueno, eso me encanta porque creo que lo tomo como la muestra de que logro transmitir algo que puede ir más allá de las casillas. Y que llega, mi intención es llegar a la emoción, o sea, no es llegar a un concepto estilístico o cosas así. Entonces estoy muy agradecida, me encanta, y me sorprende y no me sorprende, porque me he encontrado varias veces con músicos de metal y como que siempre, aunque lo admito, yo no escucho metal, pero encuentro que dentro de la cultura de metal hay una búsqueda en las composiciones que también está eso de ir siempre más lejos. Entonces, de cierta forma, no me sorprende demasiado. que nos encontremos en algún lado. Bueno, voy a pinchar, vamos a pinchar. Sí, vamos a poner la canción. Vamos a pinchar, estamos aquí con la mascarilla. Espérate. Ay, que no me he encendido el micro. Uf, que bueno, vamos a pinchar un tema para que la gente escuche. Tenemos dos, el que hemos iniciado, luego lo pincharemos, pero vamos a por el otro tema. Cuéntame antes de que lo pinche concretamente este tema que va a sonar. Bueno, ¿cómo surge hacer un tema así? Porque sobre todo, Oscar dice la elegancia, que a mí me gusta muchísimo también, pero tienes una sensualidad, algo que te susurra al oído, que a mí uno me deja paralizado. Así que cuéntame este tema que va a sonar ahora, qué tema es, que es el que tenemos ahora, el segundo, y cómo surgen este tipo de temas. Venga. Bueno, este tema se llama Kinds of Love. Es uno de los pocos temas que empecé guitarra y voz, porque normalmente compongo más en el piano, y es una colaboración con un productor argentino que se llama Marco Bailo, y se oye el violín de Beiju Bat, que es un artista suizo e indio del que soy absoluta fan. Es un, viene del jazz. ¿Cómo nace? Bueno, la historia es que a veces uno encuentra a alguien y siente como que esa persona ya la conoce. Hay una frase re linda en francés que dice: las personas que uno ama no las encuentra, sino que las reconoce. Ajá. Entonces habla de eso, y que a veces quizás uno quiera hacer entrar justamente una relación dentro de un tipo de relación específico, y que lo mejor es no intentar dirigir las cosas, sino simplemente dejar que se desarrolle una relación en la forma en que tiene que desarrollarse. Dejarse llevar, ¿no? Dejarse llevar, uh-huh. Exactamente. Veo que te gusta ahondar en los sentimientos y en todo lo que a uno le ronda por la cabeza y el corazón, ¿eh? Eso mismo, sí. Toma ya, ¿eh? Joder, sí, ojalá. Es que claro, así es como llegas. Y así es una manera que yo creo que es donde traspasan los estilos. Cuando llegas al corazón, cuando tu música te llega, ya puedes escuchar el tipo, mira, Charlie es más punk, yo soy más, a mí me gusta mucho el country y el rock y tal, y a los dos nos has enganchado con tu música, ¿no? Sin ser nuestra música de cabecera, o sea, eso significa que nos está llegando de alguna manera, ¿no? Y bueno, ¿va a sonar el tema? Pues venga, vamos a escucharlo. Es que yo me enrollo y... of your soul around me, like the missing parts of my own story. And I won't say a word, won't shed a tear, nothing that could scare you or make you leave. Nothing that could scare you or make you leave. As I'm standing next to you, how could you guess the 100 years of love beating in my chest as I look into your eyes? How could you know that every line of my hand leads me to you? Sister or child, who knows what I have been for you, what you have been for me. Instant of peace, welcome and smile, whispers of truth for my mischievous smile. We are all. Before I let you go, here's what you've been to me. Instant of peace, welcome in arms, sweet touch of yours, flashback to love. Of my own story, and I won't say a word, won't shed a tear, nothing that could scare you I'll make you live. Bueno, yo tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que nos dice nuestra amiga María Mary, que nos está desde el otro lado del WhatsApp diciendo qué bonito canta esta mujer, tiene mucho rollazo. Coño, María, estás enganchando con la gente, eso es una absoluta maravilla, ¿eh? Sí, es una maravilla, tengo mucha suerte. Bueno, seguimos, pero si te parece vamos a volver a recordar una pausa, como decimos, publicitaria. Recordaros que estáis escuchando Generación Suicida, todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Rock Studios, y evidentemente los jueves a partir de las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock, y luego los sábados dos y media hora española, que luego creo que es más o menos 9 y media hora en Uruguay, podéis escucharnos a través de Templaria Radio. O sea que ahí está, ahí estamos con Marianne Kroll, creo que lo he dicho bien, Crowley. Coño, joder, perdóname, me vas a matar, Crowley, vale, Marianne Crowley. Bueno, espero que me perdones. Bueno, seguimos. Así que, oye, Óscar, una maravilla, ¿eh? Así que... Sí, bueno, lo que te quería también comentar, era estos conciertos en España, que no lo vamos a encontrar. Porque también, como ha dicho antes, tiene canciones en diversos idiomas. Y el formato va a ser muy íntimo, ¿no? Sí, es un formato súper, súper íntimo, que va a ser más de cantautor, porque estoy sola con la guitarra y son cosas muy simples que voy a tocar en la guitarra. La idea es conectar. Estoy con 2-3 canciones en español y 2 o 3 en francés y el resto en inglés. O sea que, vamos, variedad imposible. Bueno, hay que decir que, bueno, aquí la fecha de Madrid es en la sala... 12 de febrero en el Búho Real. En el Búho Real, eso que se me ha ido el lapsus y me iba y digo, hostia. Hay que decir que el Búho Real también basa mucha gente también en un formato como muy acústico. No sé si la palabra es solamente de cantautor. A lo mejor los cantautores que nos estén escuchando, pues me van a echar los trastos a la cabeza. Pero, por ejemplo, también ha actuado gente que a Óscar y a mí nos gusta mucho, como Joel Reyes también. Sí, bueno, sí, es un poco ese bar que es conocido por toda esa historia, ¿no?, de cantautores, y hace un tratamiento muy bueno de justo lo que estás tú buscando, ¿no? Esa intimidad, esa forma de llegar, y sí que tiene un público también que busca eso. Entonces, pues yo creo que va a ser uno de los sitios ideales de Madrid para el formato que quieres hacer. Repitamos las fechas, Marianne, venga. Es viernes 11 en el Café del Mercado en Ávila, viernes 12 en el Búho Real aquí en Madrid y domingo 13 en el Café Teatro Monkey Man en Guadalajara. Bien, 3 fechas para poder verla, lo cual, uno no se la puede perder. Yo creo que estáis escuchando y tenéis 3 oportunidades, que habrá más fechas, pero oye, por lo pronto que la gente empiece a apoyar, que hay que apoyar la causa. Yo no sé cuánto tiempo tú vives aquí en Madrid, si estás afincada aquí en Madrid. Una semana. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo me ves aquí a Madrid, que vienes de Uruguay? ¿Cómo te encuentras aquí en Madrid? No sé si esto lo ves una jungla, dices, uy, esto es un caramelito de ciudad. ¿Cómo lo ves? No, está precioso, tengo mucha suerte con el tiempo también. Me choqueó el cambio de densidad, porque yo estuve 3 meses en Uruguay con una densidad de 20 habitantes por kilómetro cuadrado y Madrid son 5.900 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, bueno, fue un cambio. Pero me tomé un poco de tiempo de caminar, la ciudad es enorme, me sorprendió lo bien cuidada que está. O sea, es una ciudad antigua, pero que se ve muy moderna también. Y bueno, me queda todo por descubrir. Entiendo que, claro, hablamos también, si te pregunto sobre música de este país, lo mismo, estás todavía en tabla rasa o hoja blanca, ¿no? Todavía, sí, por suerte tabla rasa no, porque han llegado siempre mucha música española a Sudamérica y bueno, de hecho también a Suiza, y hay unos grandes clásicos que yo siempre sigo, pero estoy con muchas ansias de conocer más artistas locales. Una cosa que me llama mucho la atención tuya y que me gustaría preguntarte, volviendo otra vez a tu música, es ¿qué buscas, si buscas algo en concreto en cada idioma en que cantas? No, en realidad... ¿O simplemente te surge así, sí, porque te surge del corazón cantarlo en el idioma que es? Sí, es más bien en función de lo que estoy contando, va a venir el idioma automáticamente, sí. Es que muchas veces digo, la sonoridad del inglés, ¿no? A lo mejor el castellano tiene otras connotaciones y el francés es, para los que no somos de allí, es menos conocido, pero hay una gran tradición de la música melódica francesa que conocemos, ¿no? Desde los años 60. Sí, lo de quizás el lado cantautor me viene más del lado francófono que de los otros, sí. Yo recuerdo por mis padres escuchar a François Sardy, a Gilles Valtran y todas esas que me recordaron un poco a esas voces, ¿no?, que transmitían tanto, ¿no? Y hay un trabajo sobre el texto súper interesante también. Sí, las grandes referencias musicales, que justo caí sobre una radio de aquí, pero que difunde música francófona. Y bueno, están los grandes clásicos como Brel, por ejemplo, que marcan la historia de la música francesa. Y el trabajo es más sobre la letra que sobre la melodía o la composición. Yo conozco pues herencia de mis padres, ¿no? Montan. Sí. Y luego, bueno, sí que tuvo su rock and roll con Johnny Hallyday, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, lo que ha habido más tarde, pero Johnny Hallyday quizás sea uno de los grandes de Europa del rock and roll más clásico. Tuvimos uno en cada país, ¿no? Cliff Cierto. Richards, Tommy Steele en Inglaterra, Billy Fury, ¿no? Y bueno, esa invasión del rock and roll clásico de Elvis se plantó en toda Europa, ¿no? Y cada país ha tenido un representante, Celentano en Italia, por ejemplo. Sí, exactamente. Bueno, yo quería preguntarte una cosa, sobre todo porque hemos estado hablando de los conciertos, evidentemente un formato más íntimo. Entiendo que vas a ir tú sola con tu guitarra, no sé si te va a acompañar algún músico, pero yo te quería preguntar, me imagino que ya estarás con la cabeza a decir, me voy a lanzar o voy a buscar músicos para tener una banda, o directamente tú sola con tu guitarra, ¿cómo lo vas a hacer? No sé si ya tienes, yo no sé si te estoy ya preguntando muchas cosas y tú dirás, uy, estoy aquí recién llegada. No, yo traje mi guitarra con la idea de hacer un set solo, guitarra y voz, pero el azar me hizo conocer un músico ayer, un guitarrista, y bueno, quizás mezcle un poco las cosas y tenga una versión con dos guitarras o una guitarra y yo, pero va a ser íntimo de todas formas, que seamos dos o que esté yo sola. Eso es lo que te permite un poco, ¿no? Estar sola, que en cualquier momento puedes cambiar, no tienes que, oye, mira, vente, lo hacemos en un momento, ¿no? Claro, si fuera con la banda ya sería más difícil, pero al estar tú sola dices, bueno, pues yo llevo el control absolutamente de todo, puedo invitar, no invitar, puedo añadir, ¿no? Pero aparte de eso, ¿te apetece meterte en el, entre comillas, el rollo, esa forma de trabajar de una banda donde tú lleves la voz principal o las rendas? Bueno, de hecho yo empecé con una banda, uh-huh, y si estoy forzándome a tocar en solo ahora es porque siempre me reposé un poco sobre mis colegas. Yo tengo una banda en Suiza que, uh-huh, con tres músicos, y bueno, está genial el trabajo de banda, que son cuatro universos que se encuentran y bueno, se crea algo nuevo. Pero técnicamente hablando, a veces me reposo sobre ellos diciéndome, bueno, están ellos, no importa si yo no toco guitarra. Y quiero poder saber que tengo la autonomía, gracias, de tocar sola si lo quiero. Y eso es otro contacto con el público también. Como lo decías, Oscar, por ejemplo, en banda hacemos improvisación, pero es más estructurado. En cambio, cuando uno está solo, puede irse por cualquier lado, uh-huh, cambiar el rumbo de una canción, volver después, es otra dinámica. Bueno, tenemos que ir metiendo ya el otro tema, ya nos va quedando poquito tiempo y estas cosas. Yo la verdad es que nos tiraríamos toda la mañana hablando contigo, es un gustazo que vengas, pero la verdad es que ya tenemos más ganas de no solamente verte en directo, sino de escuchar más temas. Así que vámonos al primer tema para terminar, antes de que me digas formas también de contactar contigo, donde la gente puede meterse para buscarte, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar el tema con el que hemos empezado la entrevista, que lo hemos escuchado parte, así que háblame de este tema, cuándo surge y cómo surge, ¿te parece? Sí, bueno, Golden Leaf surgió hace años, muchos años, y yo tenía una voz grabada y una batería, y un día le envío el track a Sasha, que es mi colega, y le digo, ¿me puedes poner una guitarra acá, por favor? Y era durante la pandemia, durante el primer lockdown. Y Sasha me dice, sí, está todo bien. Y una semana o dos más tarde me envía esta versión. O sea, que él solo guardó la voz y la guitarra y hizo absolutamente todo el resto del arreglo. Y me dice, sí, me aburría, entonces me metí a hacer un arreglo. Bueno, y ya, acá está el resultado. Toma, ya veo que entonces dejas en manos de él completamente. Te fías a ciegas, ¿no? Sí, Sí, sí, sí. Los músicos con los que colaboro son artistas que admiro. Me encanta la música que hacen cada uno de ellos. Entonces, sí, y creo que para colaborar hay que hacerse confianza, porque si no, no... No tiene gracia. Claro, pues bueno, ¿te parece que, como decíamos, formas de contactar contigo antes de que pinchemos el tema? Venga. Bueno, mi sitio internet es www.mariancrole, que es Marian, como acá existe Marian también, sí. Crole, crole.com. Y en las redes estoy en Instagram, mariancrole, guión de abajo, ok. En Facebook, si me buscan también, Marian Crole van a encontrar. Y en YouTube, donde encuentran más canciones, es mi canal es Marian Crole también. Tonight I'm weak, feeble and scared, and I would be pleased if this time you stayed as a rock against the waves, as a flame in the snow, as a friend giving me a hand. Getting well with my soul before the sun goes. Fue mía. al no encontrarme en tu vida. No supe engancharme a tu corriente marina. Cuesta equilibrar el peso de esta mochila. No era solo subir, es mantenerse arriba. Mantenerse arriba. Oh, oh, oh, oh. Solo era cuestión de buscar la salida. Oh, oh, oh, oh. Y todo era amor y todo mentira. Oh, oh, oh, oh. Somos lo que hicimos por romper la rutina. Oh, oh, oh, oh. No te preocupes, la culpa fue mía. Y todo empezará en esta estación. Todo empezará en esta estación. Bueno, pues ya estamos aquí, Óscar. Ya estamos aquí, espectacular, Marian. Ay. Y bueno, pues vamos a ir poco a poco, pues avanzando en la mañana, ¿no? Y la verdad es que hay que decir que Marian, menuda voz, ¿eh? Sí, es una voz que te cautiva. A mí me pasó. Además, yo la conocí porque me pasaron su música, pero no sabía nada de ella. No sabía si era de Inglaterra, de dónde era. Toda esta historia me enteré más tarde. Eso sí, me cautivó mucho su forma de cantar y su forma de ver la música, ¿no? Absolutamente alucinante. Yo la he conocido gracias a ti, Óscar, y te voy a decir que es absolutamente brutal. Bueno, antes de pinchar otro tema, bueno, ya tenemos por aquí a nuestros siguientes invitados que le hemos dicho al comienzo. Ahora hablamos con ellos y este tipo de cosas. Pero, oye, vamos a volver a recordar, somos pesados, ¿no? El momento publicitario, ¿te parece? Sí. Publicitario. Vamos a decir que esto es el programa Generación Suicida. Estáis aquí con los dos pesados, con Óscar Debe, conmigo, Charlie Rock and Roll, Generación Suicida, todos los domingos de 12 a 14 horas en directo en Revi Radio, en los estudios Revi Rock. Estamos aquí con las mascarillas y todo, ahogándonos, pero lo vamos a sacar, ¿eh? Y bueno, decir que se emite el programa, se vuelve a emitir los jueves de 18 a 20 horas en Asalto Mata Radio Rock. Joder, qué DRs, ¿eh? Sí. Hostia, qué DRs. Es lo que tiene el rock and roll. Joder, con las putas R's. Es que, bueno, menos mal que el nombre de nuestros invitados no tiene ninguna R, ¿eh? Así que, bueno. Pero sí tiene rock and roll, ¿no? Pero tiene rock and roll, claro. Es que se lo va a hacer. Varias que tenemos. No tiene R, pero tiene rock and roll, que eso está muy bien, ¿eh? Bueno, y luego, evidentemente, el sábado, sobre las 2:30 de la madrugada, hora española, que es más o menos las 9:30 de la mañana en Uruguay, a través de Templaria Radio. O sea que tres veces tenéis la oportunidad de escucharnos. Y si no, tenéis que esperaros ya al podcast, así de claro, ¿eh? ¿Verdad? Sí, pero el podcast lo editamos después de que ya se escuchan las tres emisiones. Exactamente. Así que lo siento, tenéis que... Iba a decir joderos, pero quedamos mal, ¿no? Nada. Lo que tenéis que hacer es escucharnos en directo, sí, ¿no? Exactamente. Y escucharnos en los sitios. Los invitados están diciendo, pues sí, queda mal, ¿eh? Bueno, ahora lo dejamos hablar. Están ahí con ganas de hablar. Pero vamos a pinchar antes un tema de ponernos música de los invitados. Yo tengo que decir que lo que ha sonado después de Marian Kroll, creo que lo he dicho bien, Oscar. Crowley, dice ella. Crowley, bueno, pues es alguien que también a mí me gusta mucho, que es mi querido Rathkin, que ha sacado su segundo disco Norte y que, bueno, ha salido de la fuga. Yo no voy a hinchar tintas ni nada, pero yo encantado de que salga de la fuga, ¿eh? Yo encantado de que salga de la fuga, aunque sé que los fans de la fuga me van a matar, ¿eh? Es un tipo que además está un poco, aparte de que conserva su estatus de artista, sí que tiene ese punto americano que a mí me gusta en algunos de sus temas, sí, ¿no? Sí, de rock. Sí. Sí, o más tranquilo, pero metiéndole... Sí, sí, y acústico. Es una delicia, ¿eh? Yo qué quieres que te diga. Lo siento, ya sabes, soy muy friki. Pero vamos a irnos con otra banda que para ti y para mí nos toca la fibra, ¿eh? Sí. Antes de meternos con nuestros invitados, que lo voy a decir, a ver si lo digo bien, se llaman Le Flam. Luego me están diciendo con los... Lo has cuadrado que nunca acierta, o sea... Sin ninguna R, sin ninguna R, que esa es la hostia. Venga, vámonos a esa banda antes de pinchar a Le Flam, venga. Bueno, vamos a poner a Burning, que yo creo que es una banda clásica, pero bueno, como siempre hacemos nosotros, intentamos huir un poco de los hits. Intentamos buscar canciones que no sean las más conocidas, ¿no? Y voy a pinchar un tema, yo he elegido un tema que se llama Cristina, que a mí siempre me ha llegado mucho al alma, pero cuando emitieron el documental de Burning y contaron la historia de la canción, todavía me estremeció mucho más, ¿no? Uh-huh. Porque es una historia súper salvaje y aconsejaría a la gente que yo no la contara y que lo escuchara en el documental por los protagonistas, ¿no? Ahí está. Es sobre un crimen, o sea, y es la crónica de lo que sentía Pepe Ris en ese momento para hacer esta canción. Y ya me gustaba, pero cuando escuché la historia en el documental, la aluciné. Ay, nuestro querido Pepe Risi, Johnny, perdóname si nos estás escuchando, pero es que Pepe Risi, hostia, es Pepe, el primero que dice que Pepe es la hostia es Johnny, ¿sabes? Sí, bueno, y si no te parece la hostia, ¿qué se le va a hacer? Bueno, esto es aquí momentos publicitarios para que Johnny venga también, ¿no? Sí, bueno, encantado, esa puerta está abierta. Johnny, esta puerta está abierta. Aquí no existen los cerrojos. Eso sí, nos tienes que venir con un par de vinilos del último disco de Johnny Cifuente, Johnny Burning, porque nosotros nos vendemos caro, estas cosas. O sea que, bueno, pinchamos el tema y ahora seguimos. Vamos a ver si no nos falla la técnica y este tipo de cosas. Que si no, nos pasa como en el Congreso de los Diputados y estas cosas. Sí. duro y viejas escaleras donde dos personas podían sobrevivir. Una habitación con cuatro ventanales donde el destino se vengó. Su piel era fina y el cabello ondulado, una dulce voz que nos hacía soñar, con sus piernas largas y sus ojos brillantes. Pero Cristina allí quedó, un falso amigo. Un acero frío clavó en tu corazón, donde el destino se vengó. Un falso amigo, cobarde y violento, con sangre muy fría, Cristina cayó. Yo sé que el rey Bueno, la verdad es que ya sabéis que me duele un poquito siempre el primer tema que pongo para introducir la entrevista a invitadas, invitado, pues la verdad es que me duele un poquito. Luego, evidentemente, nos resalcimos y ponemos el tema entero, ¿eh? Así que no se me alarmen y la gente que estáis ahí escuchando no digáis, menudo cabrón, que me ha cortado el tema. ¿Verdad, Óscar, que somos un poco cabrón a veces? Bueno, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Que suene de fondo la música de la banda con la que vamos a hablar, ¿no? Sí, siempre bueno, tenemos tiempo luego de pinchar los temas. Exactamente. Bueno, hay que decir que estábamos antes bromeando, antes de pinchar el tema de Lo Burning de Cristina, con que, y es verdad, ¿no? El nombre de Leflan no tiene R. Antes que nada, chicos de Leflan, muchas gracias por venir, ¿eh? Acercad los micros a ver si os oigo bien. Hola, muchísimas gracias por invitarnos, Carlos y Óscar. Bueno, para nosotros es un placer. Por aquí tenemos también a Silvia Cantero, que la verdad es que tengo que agradecerla, que siempre, ¿verdad, Óscar? Nos da la lata y nos dice, oye, este grupo, y este. Y que, joder, al final nos tiene alimentados, ¿eh? Además que viene a visitarnos. Claro, es lo que ya sabéis, banda, veniros con la gente que tal, o sea, que luego venís solos y solas, y eso no puede ser, ¿eh? Claro, a nosotros nos gusta que vengan. Cuanto más mejor aquí. Claro, luego así invitan a la cerveza y este tipo de cosas, ¿no? O sea, que es la historia. Bueno, antes que nada, bueno, como decíamos, bienvenidos, chicos. Tengo que daros las gracias, evidentemente, por estar aquí. Y bueno, no sé, vamos a ir empezando un poco la tarta o el pastel. Así que comentadnos primero, ¿cuándo arranca este proyecto? ¿Cómo arranca? Yo siempre digo a todas las bandas, ¿cómo os metéis en este berenjenal que para mí es un suicidio de la hostia el meterse en el mundo de la música? Así que venga, ¿cómo narices os metéis en este mundo tan, tan jodido de la música? Es bonito, ¿eh? Pero jodido yo creo que es mucho, ¿eh? Venga, dispara. Pues la verdad es que es una idea que ya teníamos en la cabeza desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque nos conocemos de tocar en otras bandas juntos y de trabajar para otros artistas o incluso bandas de covers. Y siempre había surgido la idea de que un power trio con Gonzalo y con Francis iba a ser brutal. Y era algo que veníamos comentando. Así que en el cerrojazo y en el confinamiento, pues me puse a escribir unas letras y les mandé unos audios con algunas ideas y enseguida ya cuadro, ¿verdad, Francis? Así es. Ahí, acércate también al micro. Buenos días, ¿cómo estáis? Soy Francis, de Leflam. Bueno, fíjate, ya lo estaba comentando, bueno, cuando estábamos, pues todas estas historias del confinamiento y demás. Claro, yo no sé, ¿cómo se fraga un proyecto en el confinamiento? Que yo no sé si hay ganas, bueno, entiendo que hay ganas, porque uno se aburre y ve las moscas hasta en los techos, pero también hay veces que la gente les ha dado un bajón de la hostia para empezar un proyecto. Pues sí, fue un momento bastante duro y de reinventarse, aunque suene el término un poco manido, pero sí que fue el momento que necesitábamos igual, ¿verdad? Para tener una pausa y los tres poder dejar de trabajar para otros y trabajar para nosotros y sacar el proyecto adelante, utilizando las tecnologías de ahora y todo, porque fue todo como muy telemático, ¿no? Nos enviaba a Juan una pista, le reportábamos con otra pista nuestra y los temas se han construido básicamente así. Y no da miedo un poco trabajar de esta forma. Yo no sé si, a ver, a los que somos de la antigua usanza, ¿no? Nos dices, cuño, esto sí cibernéticamente como que da miedo. Que Charlie, somos de la antigua todos. Yo también, ¿sabes? O sea, a mí me daba y me da pánico, o sea, vértigo. Pero al final hay que adaptarse y hay que tirar para adelante, ¿no? Hay que sobrevivir. Claro, yo te lo digo porque, por ejemplo, Óscar y yo que estamos aquí en el programa, pues evidentemente estamos en contacto mediante teléfono y todo este tipo de cosas, pero hasta que no nos vemos, yo creo que no funcionan las cosas, entre comillas, ¿no? No, todavía, en vez de solucionarlo todo a base de mails y tal, todavía venimos aquí media hora antes para encajar las piezas. Pero yo creo que eso es lo que decíamos, no nos ha quedado otra, no es decir, es ¿por qué lo hacemos así? Porque no había otra forma de hacer. Uh-huh. Y a nosotros nos ha pasado igual, Charlie, hemos seguido haciendo radio como hemos podido, con un micro en casa, con un ordenador, pero en cuanto hemos podido hemos vuelto al estudio, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es un poco lo que les está pasando a los grupos, no les quedó más remedio, se fraguaron cosas. Pero evidentemente, o se hacían así, o por lo menos lo que habéis tenido es tiempo libre para componer canciones. Eso, vamos, eso desde luego, ¿no? Entonces, por muchos proyectos van a empezar ahora. ¿Por qué? Porque se han fraguado en un momento en que estabas en tu casa metido 24 horas y no sabías qué hacer, no podías salir, no podías hacer nada. Nosotros hacíamos radio, ellos cogían sus guitarras. Uh-huh. Y bueno, yo creo que nos van a venir muchos discos que se han fraguado en pandemia, que van a estar muy bien, ¿eh? Pues, y sorprenden, ¿verdad, Óscar? ¿Qué sí, te ha sorprendido sí. de Leflan, lo que has escuchado? Yo lo que más me ha gustado de la banda es cómo ha fusionado un poco el rock con sonidos más ligeros. Que como en España nos cuesta mucho, y que yo, como consumidor de mucha música norteamericana, estoy muy acostumbrado. Estoy muy acostumbrado a que Tom Petty, por ejemplo, en el mismo álbum te meta un tema con unas guitarras tremendas y que luego te mete una canción acústica. Bueno. Y sigue siendo rock and roll. Uh-huh. ¿Sabes? Yo creo que esas fronteras, no sé si los invitados están de acuerdo, que a veces están un poco más difuminadas. Pero yo creo que el rock no es solo meter ruido con una guitarra y meter voces fuertes, ¿no? Uh-huh. En el rock hay una parte más melódica, hay una parte más ligera, hay una parte mucho más rock and roll. Y que jugar con todo eso en una banda, yo creo que le da mucha riqueza a la música, ¿no? Nosotros somos de matices, nos gusta mucho el aire y que la música respire. Entonces, tanto en el disco como dentro de una canción, como dentro de un concierto entero, nos gusta que haya subidas y bajadas y que esos cambios de intensidad son muy importantes en la música. Y yo creo que además, siendo solamente tres, eso hay que explotarlo todavía más. A mí es que me cuando solo es intensidad y rock, me gusta, pero solo tengo una emoción. Cuando me metéis muchas cosas, subidas y bajadas, tengo todas. Unas emociones más tristes a lo mejor, más melancólicas, otras más potentes, otras para... Entonces yo quiero todo, todas las emociones. Yo siempre hablo como que es como en el cine, ¿no? En el cine todo es cine y hay dramas, comedias, películas de terror y tal, ¿no? Y en la música busco lo mismo, busco momentos de drama, busco momentos más íntimos, busco rock and roll, busco también eso de coger y hacer yo que toco la guitarra y pasármelo bomba, ¿no? Entonces yo quiero que todo eso englobe la música, ¿no? Uh-huh. Dentro de una banda de rock and roll, claro, de rock. Claro, en todo ese sentido, ¿vosotros teníais claro cómo queríais sonar antes de meteros a decir, venga, vamos a grabar? Se está riendo, con lo cual intuyo que no lo teníais claro o sí, ¿no? Bueno, contadme un poquito, cuéntame. Pues sabíamos que el resultado nos iba a encantar, sabíamos que el resultado nos iba a gustar y también sabíamos que había ciertos palos o ciertos sonidos que se nos daban bien. Pero si te digo la verdad, no había una dirección muy clara. Lo que había era empezar a trabajar a ver qué sale. Entonces, bueno, pues en todo ese proceso los primeros sorprendidos hemos sido nosotros, ¿no? Porque efectivamente encontramos lo que Óscar dice, que nos ha quedado un disco con muchos matices y con mucho aire y tiene contrastes, y la verdad es que nos gusta, nos ha enamorado nuestro primer hijo, la verdad. Bueno, entiendo que hablamos de contrastes. Bueno, Óscar y a mí nos gusta muchísimo este tipo de música, el buscar cosas diferentes, ¿no? Pero ¿habéis tenido dificultad en meter vuestro sonido o al revés? ¿El meter tantas cosas y tantas historias ha sido fácil a la hora de enganchar a tipos de público diferentes? Pues eso lo estamos viendo ahora. Yo creo que sí, que está viniendo gente que consume todo tipo de música a nuestras redes sociales y parece que hay interés en todo tipo de consumidor y de fan. O sea, que cosa que nosotros agradecemos, pero ya te digo que es algo que no está pensado. O sea, el sonido y el estilo ha salido más de forma natural, mezclando nuestras influencias y lo que nosotros sabemos hacer, ¿verdad, Francis? Sí, sí, ha salido una síntesis de lo que hemos escuchado durante tantos años y entre los tres hemos construido un sonido, pero no teníamos una dirección, ¿no? Sabíamos que iba a ser un buen resultado. También puede influir, aparte de que hablemos de que hemos tenido tiempo en la pandemia de componer, ¿no? Y de hacer... Yo también he tenido tiempo de descubrir muchas músicas que no hubiera descubierto porque tenía tiempo. Yo me levantaba por la mañana y me ponía a escuchar discos, ¿no? Claro. Y a lo mejor había un disco que en su momento no me había entrado porque no pensé, y le he dado otras oportunidades. Y eso también nos ha pasado un poco a vosotros, de decir, aparte de lo que tenía yo en la cabeza, aparte de tal, he descubierto cosas que no conocía porque no tengo tiempo, porque me voy y tal en la vida otra normal. Y ese descubrimiento puede llevar también al sonido de la banda, de nuevos discos que habéis descubierto al tener tanto tiempo de escuchar música. Efectivamente, así es. Además, perdona, Juan, además es un recurso, yo creo, que hemos utilizado al no poder estar en el local. Pues muchas veces Juan me sugería una línea de bajo a lo mejor y me decía tal grupo, tal, no sé qué, tal sonido, mira a ver por aquí, ¿no? Y además confiando en que luego cada uno vamos a exportar nuestro mensaje, ¿no? De lo que hemos recibido, pero luego ya tienes tu tu sonido y tu toque, ¿no? Y sí que ha sido un instrumento, ¿no? Para conformar el sonido. Totalmente, así. Hemos tenido que buscar un poco referencias, pues sabía que si le mandaba una pista para que hiciese una toma de bajo, pues a lo mejor le mandaba dos o tres canciones de referencia, de busco algo así, que suba en la estrofa y que en el estribillo coja peso o cosas claro, así. Claro, porque al no estar en el estudio, pues en el estudio se lo puedes decir, pero a la distancia dices, oye, fíjate en esto y escúchalo porque ahora no te lo puedo poner, ¿no? Sí, claro. Sí, yo recuerdo que le mandé una línea de bajo que le dije, Juan, me estoy arriesgando, ¿eh? Porque le dije, esto está entre Paul McCartney y Pino Paladino. Hostia, bueno, con todos los respetos. Vamos a meter un tema para que sí, la gente vaya empezando a abrir boca. Y bueno, yo os voy a pedir entre que elijáis un tema y que me elijáis, como se dice, el perro a cuadros del disco. ¿Cuál es el tema que más dices, hostia, esto es rarísimo, no creíamos que lo íbamos a meter? Venga, el perro a cuadros, que entiendo que pocas emisoras a lo mejor no ponen. Pues fíjate que ayer Francis me comentó, dice, cada vez que la escucho me gusta más. Hay un tema ahí que bueno, no es de los que han ido sonando de adelanto, pero podemos decirlo, se llama Perdición, y bueno, yo creo que es un poquito el más arriesgado, ¿no? Donde nos vamos a terrenos más lejanos a lo mejor, o igual sería el más diferente de todo el disco. Pero, ¿lo teníais claro de meterlo, aunque sea el tema más diferente, y ahora lo pinchamos sí, para que lo escuchen? Sí, desde el primer momento que lo pudimos probar en el local, dijimos, ostras, esto es un... Fue de los últimos, además, sí. Y además nos quedaba una parte ahí siempre como pendiente de, joder, con lo bien que iba la estrofa, y lo bien construido que está el groove y tal, el estribillo, y venga a darle vueltas al estribillo, y un día, sí, dejamos la mente volar un poquito y ocurrió. Sí. Bueno, pues vamos a meter el tema para que la gente lo escuche, lo disfrute, y ahora seguimos comentando aquí en Generación Suicida. Vamos a ver si funciona. Estar allí, momentos antes de salir, en los que piensas que todo es mentira. No hay alternativa. De vez en cuando sucedió, tal como dice la canción, y como sueñan muchos de los nuestros, algo que quema a través del tiempo. Y sin embargo, no dejamos de correr, estamos perdidos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Bueno, ahí, que se nos va, que se nos va, que se nos va. Bueno, ahí estaban sonando Le Flam, que como digo yo, esta vez no me equivoco como con nuestra anterior invitada, Oscar. Sí, esta vez la has clavado, tío. Se la has clavado la primera, tío. Bueno, estábamos sonando el tema Perdición, que me estabais diciendo, chicos, que como él como preguntaba, el perro a cuadros del disco, ¿no? Bueno, no me quiero olvidar, que además lo estábamos comentando por fuera de micrófono. Venga, antes que nada, el disco que lo estamos aquí pinchando como si todo el mundo lo tuviera en sus manos, escuchándolo, que todo tal, pero no, el disco cuando sale, así que vamos a decirlo. El disco sale el 17 de febrero. 17 de febrero, con lo cual la gente tiene que esperar. Por ahora están los temas de adelantos que habéis ido colgando en redes. Y bueno, pero la presentación es en breve también, así que venga. La presentación será el 13 de marzo en la sala Moby Dick a las 8 de la tarde. Bien, bien, bien. Bueno, la verdad es que hay ganas. Yo me imagino que hay ganas de presentarlo, una barbaridad, ¿no? Sí, sí, muchísimas. Va a ser el primer concierto oficial de Le Flam y, bueno, todo el que quiera asistir al nacimiento de una banda encima de un escenario... Damos a luz, por fin, ese día, ¿no? Damos a luz, suena... ¡Qué bonito! ¡Damos a luz! ¡Qué bonito, tío! Oye, yo fíjate que os preguntaba también si teníais claro el sonido. Ya estabais comentando que, pues ahí, que improvisando también muchas cosas y trabajando y experimentando. Pero, oye, ¿quién ha llevado los controles? ¿Quién ha metido ahí las manos en el cajón, en los cables? ¿Y que ha tenido la última palabra o la persona que ha hecho la criba? Me imagino que te refieres a si hemos contado con alguien en la producción. ¿A producción o vosotros? Que entiendo que también. Pues mira, el disco está producido por Le Flam y por Lorenzo Matellán. Lorenzo Matellán es un productor que es un crack. Y bueno, ha recogido lo que grabamos en Estudio 1 con Pablo Pulido. Ajá. Son unas sesiones en directo, porque el disco está grabado en directo. Lo que suena es un bajo, una guitarra, una batería y tres voces. Y claro, eso no es fácil hacerlo sonar grande. Entonces, bueno, Lorenzo Matellán ya sabía por dónde tenía que trabajar y la verdad que ha sido un lujo hacerlo con él. Entonces él recogió el material grabado tal cual y empezó a mezclarlo y lo ha hecho sonar maravillosamente. Sí, porque tiene ese sonido de... ¿no? Aire. Grande, ¿no? Hay muchos tríos de rock que eran solo tres y eran tremendos, ¿no? Sí. Desde Rockabilly, Stray Cats o Cream... Pero sí que una de las cosas que te permite el disco, como está concebido para mí, es que golpeáis cuando necesitéis golpear, porque te permite toda esa amalgama de movimientos, ¿no? No es subir de intensidad, está todo el rato intenso y bajar, ¿no? Y, por ejemplo, en este último tema, sí que te llevas por un sitio u otro y al final golpeáis cuando tenéis que golpear y cuando tenéis que dejar el espacio lo dejáis, ¿no? Y yo creo que eso es... lo que te lleva a que al final las canciones, yo creo que al final eso es lo que te permite, es que un disco, en vez de escucharlo una semana a machete y olvidarlo, después de 4 o 5 meses o durante mucho tiempo, sigas escuchándolo, porque siempre vas descubriendo nuevos matices. Uh-huh. Empiezas que la primera canción que más te gusta es la primera, que a lo mejor es la más directa, pero cuando ya llevas muchas escuchas, la que más te gusta es una que está escondida por ahí, que al principio no te llama la atención, y ahora, a base de tanta escucha, porque te gusta, la descubres. Y yo creo que esos son los discos que hablaba yo antes, que a mí más me están llegando, que más me gustan, ¿no? En ese sentido. Sí, que vuelves a ellos una y otra vez, que siempre están ahí en la recámara y dices, guau, cómo me molaría ponerme este disco de Pink Floyd otra vez. O sea, y llevas toda la vida escuchándolo, Juan, pero da igual. Te lo vuelves a pinchar, ¿verdad? Oye, y en este sentido, como un poco también lo que habla Oscar, yo sé que el disco está recién salidito, al 17, como hemos dicho, la gente lo va a poder tener en formato físico para escucharlo, imagino que todas las plataformas y tal, sí. Pero bueno, en ese sentido, cuando volvéis a escuchar el disco, escucháis el disco, no sé si una vez grabado le encontráis más matices o dices, uy, aquí yo le hubiera metido este, o le hubiera metido esto, no. Ostras. Lo sé, sí, porque yo entiendo que los músicos soy muy, en ese sentido, yo creo que muchos exigentes y soy muy tiquismiquis, no sé, le sacáis la puntita, como sí, se dice. Sí, sí, pero yo me he quedado muy contento con el resultado final, tanto de los tres como de mi instrumento, el bajo, ¿no? Uh-huh. Si me pongo a mirarlo, me ha gustado mucho el resultado. Yo creo que no daría un paso atrás en nada, ha quedado como mejor. Incluso, porque como ha habido muy buena comunicación entre los tres y con el productor, cualquier sugerencia que ha habido ha sido enriquecedora, ha estado genial. ¿Qué te gusta especialmente más de este disco cuando lo escuchas? Que dices, hostias, que esto nos ha quedado pues mira, enorme, ¿eh? Pues mira, el concepto, porque además esto hay que defenderlo en directo tal cual, o sea, es un hándicap de ser un trío, ¿no? Pero es un delicioso hándicap, ¿sabes? Que me perdonen, es hay que apretarse el culo para defender esto muy, muy, muy bonito en directo, porque exactamente tiene mucha dinámica, tiene coros, tiene frases y groove complicados para estar cantando y tocando y bailando y animando al personal. Entonces es un hándicap muy interesante. A mí me... Eso es lo que más me gusta, que el disco es lo que tenemos que hacer el día 13 en la Moby Dick. Ajá, bien, bien, bien. Bueno, ya lo estaba diciendo Francis, yo estaba diciendo, ¿se le pone alguna pega? ¿Tú le pones alguna pega? Yo suscribo totalmente lo que dice Francis, además que es la primera vez que, por ejemplo, que no hacemos overdubs de guitarras, ni overdubs de voces, ni nada, o sea, y entonces, al principio daba un poco de vértigo saltar a un solo de guitarra y que no hubiese una guitarra rítmica detrás, ¿no? Pero teníamos clarísimo que el concepto del disco y de la banda iba a ser ese. Entonces, ¿qué nos obliga? A tener una base rítmica súper fuerte, un bajo sucio engordando y en su sitio ahí. Y entonces, claro, cuando lo hemos escuchado finalmente mezclado y masterizado y tal, y digo, esto era lo que queríamos sonar. Así es como sonábamos en el local y esto es lo que queríamos en el disco. Bueno, entonces, yo quizá... entre todos los matices que ha comentado Oscar y lo que dice Francis, me quedo con eso, con ese concepto, ¿no? De, uh-huh. del aire que coge la música que hacemos o los temas como han quedado con ese... con esa impronta, ¿no? Bueno, a la vez también estamos hablando de que es un sonido, a mí me lo parece que como muy cristalino, no sé si la palabra, de que uno va distinguiendo todos los instrumentos, que yo a mí se me antoja que estas cosas no son fáciles a la hora de producirlo ni de tocarlo, no sé, que yo no soy músico, lo mismo estoy diciendo esto y me está diciendo un músico, bueno, pues esto se hace con tiqui tiqui tiqui, ¿no? A ver, efectivamente, hay que hacerlo sonar grande, ¿no? Y solamente tienes una pista, solamente tienes varios micrófonos rodeando el amplificador. En el caso de la guitarra, por ejemplo, tienes, me parece que se grabaron, dependiendo del tema, 4 o 5 micrófonos rodeando los amplificadores, y con eso luego tienes que ecualizar, tienes que tratarlo y hay que saber mezclarlo, y eso no es fácil, nada fácil, claro. Entonces, por lo que escucho, el directo que tenéis es un... El disco es un fiel reflejo de lo que queréis hacer en directo, ¿no? Eso es. A pesar de que suena divertido y grande, como decís, ¿no? Siempre partiendo de esas bases de que hablamos, ¿no? De subrayar y golpear cuando sea necesario. Sí que el que escuche el disco sabe que va a encontrar eso en el live, ¿no? De la banda, a pesar de que un live, siempre distingues, ¿no? Porque en un directo os estoy viendo, la comunión es distinto que escucharlo en tu casa, pero que sí que va a ser el disco, el que escuche el disco va a decir, voy a ver esto en directo, y esa es la idea, ¿no? Claro. De ese directo, ¿no? Sí, además eso, lo que estás diciendo está guay, porque a esto le falta el feedback, ¿no? Del directo, que está pensado para que lo haya, ¿no? Para decir, hostias, cuando estemos ahí, si todo va como creemos y sentimos, y esté la gente ahí con nosotros, esto va a ser muy guapo. Además que va a ser la primera toma de contacto, claro, también vuestra, ¿no? Tal cual, o sea, tal cual. Ahí vamos a ir todos de vírgenes, ¿no? Sí, claro. ahí está. Bueno, vamos a volver a decir la fecha del concierto y lo que es el sitio. Ahora pinchamos otro tema. Luego hay que decir que por aquí habéis venido con la guitarra acústica, que luego podremos escuchar un tema y va a ser una gozada. Pero bueno, vamos a primero a repetir otra vez, claro, y dar la lata con... Claro. Con la fecha, pues, venga. El concierto presentación de Le Flam el 13 de marzo, domingo, a las 8 de la tarde en la sala Moby Dick. Pueden encontrar las entradas en nuestras redes sociales y en Mutic. Bien, bien. Pues vamos a pinchar otro tema. Así que yo antes os he pedido el perro a cuadros, ¿no? Ahora quiero que me escojáis el tema que os ha costado sangre, sudor y lágrimas sacar adelante. ¿Cuál de los temas dices, me cago en la leche? Este no lo sacamos por... Iba a decir una brutalidad, ¿eh? Pero dice, esto lo saco yo por mis narices. ¿Cuál es el tema que ha costado más? Pues no sé. Yo cuando estaba ya juntando unas cuantas letras, dije, necesito cantar al rock and roll, necesito cantar al volver a tener una banda, al vibrar, al sentir, y entonces escribí la letra de Canción de Amor y saqué un riff ahí muy rock and roll y dije, chicos, con todo el power, Entonces yo creo que podías pinchar Canción de Amor. Canción de Amor, que además es el que ha salido también uno de los temas como, sí, como adelanto, ¿eh? Sí. Quizá por ese amor al rock and roll es el que tú dices, o vosotros decís, vamos a sacarlo esto de adelanto, o no sé, o es el que pensáis que ha quedado de una manera especial y que puede enganchar con la gente. Bueno, yo creo que engancha mucho con nuestro momento y con el motivo por el cual nos juntamos los tres y decidimos hacerle Flam, porque lo hacemos principalmente por amor al arte y por amor al rock and roll y al tener una banda, meterte una furgoneta, salir a tocar y al ir a un estudio y a todo lo que conlleva este mundo de la música, claro. Oye, eres consciente de lo que estás diciendo, esto es como muy hippie, muy idealista, ¿eh? Lo sé, pero después de unos cuantos años tocando y tal, me apetecía muchísimo hacer esa descarga y escribir esta canción, claro. Bueno, está muy bien, está muy bien. Yo la verdad es que en ese sentido opino como tú, ¿eh? A veces hay que ser hippie, idealista en este mundo, aunque no sea muy hippie el mundo ni idealista. Bueno, que... pero al final las ideas son las que mueven el mundo, ¿no? Exactamente, si al final vamos a pinchar el tema, que nos metemos en... Me meto en unos fregados que luego me van a echar, vamos, por todos los lados. Vamos a pincharlo. bueno, que se nos va. La verdad es que estábamos aquí hablando. Eso es una gozada que se nos vaya de esta manera, ¿verdad, don Oscar? Que se nos vaya, que estamos, bueno, aquí hablando, ¿eh? Estamos hablando de música. Cuando nos ponemos a hablar de música, nos olvidamos que estamos en la radio. Bueno, vamos a recordar a la gente. Estáis escuchando el programa Generación Suicida. Ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas aquí en Revi Rock, en Revi Radio, en los Revi Rock Studios. Ya sabéis, el jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Y luego los sábados, 2:30 hora española, a través de Templaria Radio. Seguimos con la gente de Le Flam. Y bueno, estábamos aquí hablando un montón de cosas. Y hablábamos de música con Oscar. Estábamos todos aquí hablando. Y oye, melodías. Yo te decía, me estabais diciendo sonido, que solo habéis cuidado. Me estabais diciendo la forma de afinar, de tocar. Y una de las cosas que me decís es que no queríais sonar vintage, como se dice, ¿no? A ver, nosotros nos gusta de todo ese sonido. Queremos recoger los grandes tríos, ¿no? Jimi Hendrix Experience o The Cream. Ese espíritu sí queríamos recogerlo. Pero necesitábamos que no sonara tan vintage como eso, ¿no? Intentar traernos ese espíritu a la música que se hace ahora, ¿no? Ese ha sido un poco la intención. Sí. Bueno, la verdad es que yo creo que totalmente. Yo decía que a mí me gustaban mucho las melodías, ese sonido cristalino. Yo iba a deciros los Beatles, que yo no sé si uno dice los Beatles y parece que dice, uy, qué blandito. Y la verdad es que a mí me parece una barbaridad. Bueno, siempre estará Helter Skelter, ¿no? De los Beatles. Sí, para que diga que es blandito. Oye, melodías, como decíamos, principales, cuidadas al máximo detalle, entiendo. Pues la verdad es que sí, además tener en cuenta que era la primera vez que me ponía a defender unas canciones, pues siempre he estado en otras bandas como guitarrista, como acompañante, he hecho voces, he hecho coros, pero la primera vez que me lanzo a escribir mis propios temas y a cantarlos es esta. Y no te digo que no, lo he intentado cuidar al máximo, claro que sí. Yo lo que quería decir por antes de lo de... Yo creo que en el rock está todo inventado, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre veo como que la música parece como que siempre tiene que salir algo nuevo, totalmente nuevo, que sea rompedor. Eso ya pasó antes, ¿no? Entonces yo creo que coger lo que había antes y fusionarlo con lo que... Primero con el sentimiento de la banda. Verlo a través del grupo. O sea, exactamente. Yo no voy a sentir lo mismo escuchando un disco de Tom Petty, por ejemplo, que el mismo disco tú. Vas a ver otros matices, otras historias. Eso te lo llevas, ¿no? Y luego, pues que suene también fresco, ¿no? Yo creo que vuestro disco suena muy fresco, ¿sabes? No está anquilosado en nada, la ¿no? clave... está lanzado. Que luego, claro, tú tienes tus influencias y tu forma de tocar, y evidentemente todo el mundo tiene unas influencias donde partió, ¿no? Y desde que empezó la música con los primeros bluesman y los primeros folk singers que luego acabaron en el country, luego Elvis lo cambió y hizo otra cosa, luego los 60 llegaron los Beatles y los Stones. Siempre están en continua evolución, pero yo creo que lo que es alucinante, y saliéndonos un poco del tema, es como con tan poquito se ha hecho tanto, ¿no? Y se ha cambiado tanto, y se han hecho tantos sonidos, y se han hecho tantas historias, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Que la música tiene que estar ahí, tiene que sonar fresco, tiene que sonar moderno, pero a la vez está un pasado ahí increíble, que es una tontería ignorar, ¿no? Claro. Es una maravilla tenerlo, además. Ese pasado, esas referencias. Yo creo que la frescura de una canción o de un artista pasa porque ese artista sea lo más auténtico posible, ¿no? Porque al final se refleja el momento y el circuito y la escena en la que está inmerso, con toda la tradición y todo lo que ha ido escuchando durante toda su vida. Se mezclan, claro, las dos cosas. Porque es un poco de cómo vosotros asimiláis eso de una manera personal y lo plasmáis en vuestra música. Exacto. Que yo creo que eso es lo que yo busco, ¿no? No busco una innovación total, busco un conjunto de cosas, ¿no? Y ahí está la personalidad y el sonido de la banda, ¿no? De cómo, pues eso, buscando por ahí, llegáis todo y cocináis vuestro propio plato, ¿no? Exacto. Nos va quedando poquito tiempo, vamos a pinchar otro tema, y sobre todo pues para aquellos, mientras está sonando el tema, ellos se preparen para hacer el tema, el temita en acústico. Y bueno, yo aquí me voy a escoger yo una, ¿eh? Y yo me voy a coger una para terminar y os voy a preguntar. Uno de los temas que a mí me llama mucho la atención es el de Nivel Dios. Así que, pero yo quería preguntaros antes de pinchar el tema. Bueno, cuando, oye, uno con esta banda o con unas o con las bandas, cuando el músico, no sé, ¿cuándo os habéis sentido nivel Dios? ¿Os estáis sintiendo nivel Dios con esta banda? Pues nivel Dios, la verdad es que es una expresión que durante estos últimos años yo vengo escuchando mucha gente, qué nivel, no, esto es nivel Dios, esto es nivel, así como de muy coloquial, ¿no? Y dije, ¿qué pasa a la gente que está todo el mundo diciendo esta palabra, ¿no? Estas dos palabras, pues yo voy a escribir una canción sobre esto. Y bueno, lo que quiero contar ahí es un poco que a veces nos encontramos a veces me da la sensación de que hay gente que está más preocupada por aparentar o por enseñar que por vivir, ¿no? Uh-huh. Y por sentir el momento. Entonces un poco quiero lanzar ese mensaje en esa canción. Pues pinchamos nivel Dios, vais preparando y estas cosas y nada, y recordaros, Generación Suicida. Vamos a pinchar el tema, a ver si no nos falla la técnica. Vamos a ver. Equivocando. Y otra vez contando lo bien que estás así. Descontrol de vez en cuando, no hay quien te saque de aquí. Se te escapa otra oportunidad. Sientes que la dejas escapar. En tu salsa, eres nivel Dios, invadiendo camerinos, pensando que desean conocer todas tus conquistas, eres nivel Dios. Y otra vez contando lo bien que estás así, descontrol de vez en cuando, no hay quien te saque de aquí. Te escapa otra oportunidad. Sientes que la dejas escapar. Y cuando se Bueno, pues ahí estaba sonando Nivel Dios, Le Flam. Bueno, los tenemos aquí preparados para tocarnos el tema en acústico. Así que, chicos, decidnos qué tema va a sonar y estas cosas. Venga, disparad. Vamos a cantar Sin Red. Perfecto, pues chicos, dadle caña y muchísimas gracias por estar y por marcaros este tema en acústico, que se me va a poner los pelos como escarpias. Así que dadle fuerte. No puedo quedarme sin respiración. No puedo pasar ni un día más así. Te has acostumbrado a verme tropezar, a ser parte de un juego y no le encuentro el final. Pero ya no soy el mismo, deshice el mecanismo y empiezo a despertar. Llevaré grabado en mi piel las veces que perdí y que caí, y ahora tocaré el cielo desde aquí. Caminaré sin red, no hay nada que perder. Muchos días raros sin explicación. Ha soplado el viento y me ha dejado aquí. Te has equivocado si crees que volveré, si crees que solo fue un instante de lucidez. Pero ya no soy el mismo, deshice el mecanismo y empiezo a despertar. Llevaré grabado en mi piel las veces que perdí y que caí, y ahora tocaré el cielo desde aquí. Caminaré sin red, no hay nada que perder. Llevaré grabado en mi piel las veces que perdí y que caí, y ahora tocaré el cielo desde aquí. Caminaré sin red, no hay nada que perder. Y tocaré, tocaré. Caminaré sin red, no hay nada que perder. Uf. La verdad es que tengo que decir que nos dan muchas ganas de aplaudir, pero no aplaudimos porque si no distorsionamos, ¿verdad, Óscar? Distorsionamos todo, distorsionamos todos los micrófonos, pero hostias, Ahí ha estado muy bueno, en la línea mía, ¿no? De cantante, autor, ¿no? De voz y acústica con todo ahí. Bueno, la verdad que me ha encantado, Bueno, Y es lo que decía yo antes, ¿no? Es un poco los temas que suenan bien así, luego los puedes vestir como quieras, pero que si nacen así, y si nacen de esta manera, es una buena filosofía esa. Los vas a llevar a donde daros quieras. La enhorabuena, porque este formato también pone los pelos como escarpias, Gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias de verdad por venir. No nos queda más tiempo, tenemos que ya que ir pinchar un par de temas más para terminar de otras bandas y de anunciar un par de conciertos, y ya tenemos que irnos. Chicos, muchísimas gracias de verdad. Volvemos, para que no se nos olvide, a recalcar vuestra fecha de presentación de este primer trabajo de Le Flam, que además me mola mucho ahora. Así que, chicos, antes de irnos, venga, a decir otra vez fechas. Pues recordamos que será en Moby Dick el 13 de marzo, domingo, a las 8 de la tarde, con las entradas en nuestras redes sociales Le Flam Banda y en Mutic. Así que ahí os esperamos a todos. Bueno, bueno, ahí está. Y bueno, y formas de contactar también con vosotros para escuchar redes y demás y este tipo de cosas. Sí, venga. Pues en Facebook y en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como Le Flam Banda, todo junto. Nosotros todavía nos quedan algunos minutitos. Vamos a continuación hasta que nos despidamos y este tipo de cosas. Ya sabéis que tenemos que salir de la pecera y todas estas cosas de los estudios. Vamos a pinchar a alguien que va a estar el día 18 de febrero aquí en Madrid. Va a estar en la Fan House y que personalmente a mí y a Oscar nos gusta mucho, y nos vamos por derroteros de rock americano, como es alguien como se llama Aris Sertucha. Sí, bueno, tenemos mucha historia ya con Y como además este tema ha sonado en formato acústico, pues nos vamos a meter con él, que también mete música muy en formato también acústico, y este es su segundo trabajo. Día 18 de febrero aquí en Madrid, en el Fan House. Yo os recomiendo también no perderse esta actuación. Yo, vamos, estoy con muchísimas ganas. Vamos a pincharlo y nos vamos despidiendo haciéndonos las fotitos de rigor y estas cosas, ¿eh? Sí, además que tiene su encanto también eso, ¿no? Hombre, claro, y sobre todo que nos preparen ya las cervezas y demás. Así que, Pablo de Revirro, venga, prepáralas. Bueno, venga, vamos que si no, pinchamos. Esta herida completamente abierta, todo es misterio. La llegada del crepúsculo suicida, todo es misterio. Los salvajes despreciando los errores, todo es misterio. La llegada del ocaso del día. Y sobre todo, el riesgo asumido en esta ficticia huida. Todo es misterio. El sentido de los mapas trucados. Todo es misterio. El deseo equivocado de triunfo. Todo es misterio. La ignorancia violenta del destierro. Todo es misterio. La llegada del ocaso del día. Y sobre todo, el riesgo asumido en esta ficticia huida. Todo es misterio. Asumido en ¡Ay, se nos iba, se nos iba! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, la verdad es que ahí estaba sonando Aris Certucha, que el día 18 estará tocando aquí en Madrid. Vamos con el tiempo muy justito para meter dos temitas más, ¿eh? Además. Una sala fabulosa, además. Sí, en el Fan House. Así que venga, vamos a... Escógeme el tema, otro tema tuyo, y ahora metemos otro tema a mí. Yo me voy a ir a momentos históricos de mi vida, ¿no? Cuando conocí a esta banda que se llama Los Widowmakers, que ya seguía antes de, yo creo que sí, yo seguía con todos mis amigos y tal, los seguía bastante antes de que sacaran el disco, ¿no? De hecho, siempre les decíamos, tío, ¿cuándo vamos a tener un disco? ¿Cuándo vamos a tener un disco? Bueno, yo les conozco desde los Motel Bass, evidentemente, también. ¿Eh? Claro, un poquito también era eso, ¿no? Los conocí yo primero como Motel Bass porque, siempre contaré la anécdota, yo pinchaba en un garito de conciertos y tocaron Motel Bass. Yo no los conocía de nada, ¿no? Simplemente llegué allí y los vi. Los pincharemos a Motel Bass en sí. Un poco esta manía que tenemos nosotros de sacar discos del baúl. Vamos a pinchar a los... Y bueno, vamos a pinchar, este es su primer disco, el tema se llama Cheese Guns y yo creo que es un temazo como muchos de los que tiene ese disco. Sí, hay que decir que es muy recuperable. No me acuerdo ahora la fecha, pero en breve también estarán tocando también en Alcalá de Henares, si no me acuerdo, los Widowmakers. Sí, porque además, claro, nos lían porque hubo una primera fecha que luego se está traslada y claro, nos hacen un lío de la hostia. Vamos a pinchar el tema y ahora aseguramos la fecha que van a tocar para luego enganchar con la siguiente banda con la que vamos a terminar y nada, que nos enrollamos como las persianas. Vamos a ver si no nos falla. Para eso estamos aquí. Bueno, la verdad es que son absolutamente deliciosos y bueno, decir que intentaremos traernos aquí a Juan Carlos algún día, ¿eh? Hombre. Además de deciros que es una banda que este es su primer disco, pero que tiene una evolución y todavía, pues, evidentemente están en activo. Y bueno, tienen una evolución como banda muy interesante. Así que The Widowmakers, para los que no conozcáis, os van a encantar. Bueno, vamos a terminar, vamos con el tiempo justo. Espero que nos perdonen en Revi Rock, en Revi Radio, nos perdonen esto. Pero no podemos quedarnos sin pinchar este tema. Que Vale, se llama Disuelto en el Viento. Es el primer tema que abre el nuevo disco de Hora Límite, una banda de Madrid que la verdad es que se llama Sin Rendirse, este nuevo trabajo. Y que, bueno, la verdad es que yo los conocía por discos anteriores. Tienen dos discos anteriores donde, bueno, me gustaban, pero bueno, estábamos en territorios como más heavies. En este se han ido por territorios más hard rockeros. Estuvimos en la rueda de prensa de presentación de este disco, escuchando el disco. La verdad es que, evidentemente, una preescucha donde estás en un garito, pues la verdad es que no podías notar todos los matices y tal. Pero bueno, la verdad es que a mí me gustó de primeras, pero hasta que no lo escuché en casa, no me quedé absolutamente flipado. Este tema, además, con el que vamos a despedirnos, desde luego suena plenamente, como yo te comentaba antes, como hard rockero, muy en la onda fresquita de pues eso, de los Van Halen, los primeros Van Halen. Vamos a pincharlo y con esto ya nos despedimos. ¿No? ¿Qué pasa la semana que viene, Charlie? Pues ya, no lo sabemos. No lo sabemos, así que ya sabéis. Estaros atentos. Domingo que viene, de 12 a 14 horas, en Revi Radio, en Revi Rock Studios. Pinchamos este tema Hora Límite. Gracias de verdad a todas y a todos por estar a la escucha. Y nos vamos, Oscar, vamos. Y nos vemos, por supuesto, la semana que viene, aquí, de 12 a 2. Exactamente, vamos a pinchar el tema y nos vamos.